Cuando me dejaste creí que sería mi fin. Cuando te alejaste de mí me sentí morir. Muy tarde me pude dar cuenta.